parado en la esquina de un Pompeya viejo, un guapo escuchaba: te quiero, Rosendo. Te quiero, Rosendo. Inmutable y serio, con la vista fija mirando pa' dentro, el guapo escuchaba: te quiero, Rosendo. Te quiero, Rosendo, porque sos el macho que me hizo hembra. Y por esta vida que me crece adentro, después de un silencio, la luna orillera mostraba la estampa del guapo Rosendo, inmutable y serio, con la vista fija mirando pa' dentro, prendió un cigarrillo, se arregló el sombrero y, como al descuido, arrojó el cuchillo de mil entreveros y se fue con ella camino al misterio, dejando la esquina de un Pompeya viejo, mientras escuchaba: te quiero, Rosendo. Te quiero, Rosendo. Te quiero, Rosendo.